cafeína, son vitaminas. Vuelvo a la vida, vuelvo a circular, que no domino, yeah. No me funciona la distracción de reversa y ahora solo pienso en ella. Qué traición, qué pasó, yo solito me doy cuenta. Juego como si no me doliera. Es normal porque no soy cualquiera. No puedo negarte ni tu calor. Cabeza fría y sin condición. Estás creándome una religión, dueña de mi devoción. Por ti soy transparente. Frente a ti te prometo que soy diferente. No me tientes, que me tienes a tus pies desde la vez que me viste de frente. Empezamos fuerte. Dame de tu paz, ashwagandha en la mañana. Duerme mi ansiedad. No me dejes irme sin ver que yo quiero probar poder. Tengo la tentación, como el tiempo se conecta cuando quiera Dios, protegerte y encargarme de tu emoción, darte un riñón, darse perra en tu corazón, y empezar a salir contigo otra vez, iniciar de ser y vivir cada amanecer, y aunque cueste tanto tiempo, tengo que retroceder. Representa sanación.